Con realidades de los trabajadores, en este caso los trabajadores de OCE. Estamos en contacto con Nicolás Ferreira, secretario general de la Federación de Funcionarios de OCE. Nicolás, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos. Bueno, el motivo de la comunicación, Nicolás, era porque nos llegaba un comunicado de los trabajadores hace algunos días del sindicato de FOSE, dirigido a la opinión pública, alertando, comienza diciendo la declaración, alertando a la población el estado crítico que en materia de recursos humanos tiene en la actualidad del organismo. Contanos cuál es la visión que están planteando, que les preocupa a ustedes en este tema. Para nosotros la visión en cuanto a la cantidad de personal y a la edad del personal es sumamente crítica. Se están yendo generaciones enteras, muchas generaciones que ingresaron desde mediados de los 80 a los 90, y desde la institución, tanto de la administración anterior como esta, siempre hubo caso omiso a los reclamos del sindicato en materia de negociación. Uh-huh. En el 2012 llegamos a, después de un trabajo importante y serio, en el marco de la negociación colectiva, de firmar algunos acuerdos de áreas estratégicas y además de avanzar en una estructura de una dotación mínima de funcionamiento para todo el país. Eso se envió a la Oficina Nacional, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y no se la aprobó. Entonces, a partir del 2013 en adelante, no hubo una reposición de vacante, se fueron descendiendo, avanzaron las tercerizaciones, que eso implica precarización laboral para los compañeros que trabajan para la empresa, ganancia para los privados, pérdida de conocimiento, y después en el gobierno de Tabaré Vázquez aplicaron el 3x2, de cada tres que se iban ingresando. En OCE nunca lo aplicaron, no llegaron ni al 3x2, a veces simplemente el 3x1, y ahora con el nuevo instructivo, con este gobierno que de cada tres ingresa uno, hasta uno, tampoco se aplicó. Nosotros habíamos negociado con la gerencia general del directorio que a mediados de diciembre tendría que haber un llamado mínimo de por lo menos 100 personas, que porque se fueron 300 y no lo hubo. Entonces estamos en una situación caótica. En el 2019, sin negociación colectiva, sin previo aviso, envían una estructura sin estudio, sin negociación. Y hemos perdido de acá a la fecha más de 1.700 puestos de trabajo, de 2013 a la fecha. Y esto sigue en avance. Y posiblemente de acá que termine el periodo, alrededor de 600 o 800 personas se van a ir. Eso teniendo en cuenta casi los 17.000 kilómetros de tubería que tiene la OCE, que hay departamentos donde las cuadrillas tienen 3, 4 compañeros que trabajan, hacen guardias 21 días, trabajan 14, 16 horas. Entonces, en esta situación crítica, la situación crítica del personal, atendiendo las más de 70 plantas, atendiendo aguas corrientes que suministra para casi 2 millones de personas agua, y también tiene falta de personal, las plantas de tratamiento de saneamiento, en todos lados hay falta de personal. Y después también una denuncia que en el mes de diciembre hubo un acomodo a dedo de mucha gente sin concurso. Nosotros tenemos concursos interno para ascender, no se aplicaron. Y esta es la perrita. En selección y desarrollo, que son que arman los concursos, el nuevo jefe no concursó. Entonces es una situación crítica y no podemos avanzar en la negociación colectiva. Puede llegar a existir buen diálogo, pero no hay negociación de buena fe, no tenemos la información de primera mano, y entonces lo que nosotros queremos alertar a la población es que ya estamos en problemas. Aparte, por suerte arrancó a llover, porque sí. Si no arrancaba a llover, quedaban 90 días de agua para toda la zona metropolitana, y eso es muy poco, y por suerte arrancó a llover y celebramos, porque el Estado uruguayo, porque han pasado todos los gobiernos, no tienen plan B. A la OCE la han dejado de lado, a los trabajadores de OCE lo han dejado de lado, porque nosotros siempre mantenemos el servicio. Inclusive cuando tomamos nuestra medida gremial, nuestra medida sindical, dejamos nuestra guardia sindical, nuestra guardia gremial, para garantizar el servicio en todo el país, así lo hemos hecho y con responsabilidad. Así como en el 2004 reformamos la Constitución para que no se venda la OCE, así como luchamos contra la ley de riego, en este sentido, en el marco de la pandemia, celebramos el esfuerzo de los trabajadores que sin agua potable y sin electricidad, el sistema de salud, más allá del esfuerzo denodado de las compañeras de trabajadoras, los médicos, los enfermeros, en esta situación lo importante era tener agua potable, como así algunos recuerdan lo que pasó con el cólera. Nosotros no tuvimos cólera en los 90 porque funcionaba el sistema de agua potable y saneamiento en el Uruguay. Entonces lo que queremos denunciar es, estamos en una situación crítica, llamamos a las autoridades, al Poder Ejecutivo, a OPP, al Ministerio de Finanzas, a la Oficina Nacional del Servicio Civil, al directorio de OCE, a la gerencia, a que tomen conciencia y primero llamen. Lo que estamos pidiendo, primero, que estamos en contra del instructivo de la OPP, porque nosotros entendemos que van a recortar a personas que garantizan el agua en la usina, y compañeros que trabajan 16 horas, que a veces tienen que trabajar solo, que hay compañeros que tienen 200 días de licencia atrasada, 200 días, porque no salen, porque hay que garantizar el servicio. Entonces, llega un momento que nosotros queríamos, sin generar una alarma pública, pero es indignante. Y durante todo este tiempo de la pandemia, lo único que hicimos fue trabajar para garantizar que haya agua potable. Pero ahora llegó el momento que, una vez que no pudimos negociar, que no pudimos acordar, decirle a la opinión pública la situación en que estamos. Por eso ese comunicado a la opinión pública. Nicolás, ese retiro, bueno, hablás de una continuidad que se viene dando desde los gobiernos anteriores y se profundiza en este, pero ¿se da mayoritariamente en algunos sectores más prioritarios que otros, o es general esa pérdida? Es general. Así, en números generales, hoy para el sistema de agua potable, saneamiento y las cuadrillas, que dice Servicios Exteriores, para llegar a la dotación mínima, la mínima que los compañeros tienen que quedarse de guardia, ¿no es? Porque los compañeros trabajan de la mañana, la tarde, la noche y la madrugada, y siguen de largo, sábado, domingo. Faltan 300 funcionarios para la atención mínima, y eso siguen de guardia. Entonces, nosotros en su momento se llegó a sacar, después de varios años de estudio, en aquel momento, para el 2012, se necesitaban 5.700 funcionarios y funcionarias, y hoy tenemos 4.000. ¿Ustedes menos entienden? Los 300 que se fueron. Claro, siempre le preguntamos esto a los trabajadores del Estado cuando se reciben esta política similar en todas las empresas en general, ¿no? ¿Ustedes entienden que habría sectores, porque siempre se tiran los números a la gente en cuanto al costo salarial, etcétera, habría sectores o cargos por donde sí se podría reducir, que fuera una reducción importante a nivel de gasto, si se quiere ver así, en OCE? El único lugar que han reducido con los trabajadores, han bajado algunas inversiones, pero para decirlo, ¿cómo lo ve la población, no? Porque a veces, si hay mucho discurso, pues son discursos vacíos. La población paga la tarifa, la tarifa de OCE. Bueno, en la tarifa de OCE, las inversiones, las tercerizaciones y los cargos de operación son el 70%. O sea que los salarios de los trabajadores, de los funcionarios públicos, no llega al 29% de la tarifa. Por lo tanto, el peso central del costo no es el salario de los trabajadores. Y nosotros también enviamos comunicación al directorio que queremos discutir la tarifa la estructura tarifaria de OCE, que es la misma del año 68 a la fecha, con algunas modificaciones. Y lamentablemente los hogares más pobres están subsidiando a los hogares más ricos. Y esa discusión no la quieren dar tampoco. Nosotros hemos elaborado un documento que contratamos a la cooperativa Comuna, y queremos dar el debate público. Y la autoridad de OCE no han respondido. Entonces, en ese sentido, y lo que hoy pesa son las tercerizaciones. Hay más de 1,000 tercerizaciones. Y eso sí pesa, porque con lo que se compra, con lo que el Estado le compra a una empresa privada, la mano de obra, o sea, los compañeros de gobierno tercerizados, es el doble de lo que sale un funcionario público. El doble, mínimo, a veces en casos más. Entonces, y después está la lógica de los préstamos internacionales, la deuda externa que para construir. Entonces, también dar el diagnóstico, ¿por qué la OCE gasta cada vez más productos para potabilizar el agua? ¿Quién contamina el agua? No, no. Las cuencas están contaminadas. Y yo recuerdo en este momento una tesis grado de una bióloga que demostró que el 86% de la contaminación de las cuencas es por contaminación difusa y es de la agricultura, y estamos hablando de soja transgénica, maíz transgénico, el modelo agroexportador y forestal. Entonces hay mucho para discutir. Entonces si en la punta del iceberg están cuántos son los funcionarios públicos, bueno, vamos a discutir todo. Nosotros queremos discutir la estructura tarifaria, nosotros queremos discutir el ordenamiento territorial y por qué el agua está en estas condiciones y por qué los trabajadores tienen que hacer lo imposible para que el agua salga potable. ¿Por qué nosotros nos preguntamos por qué los trabajadores de laboratorios tienen contrato de confidencialidad? Ajá, interesante eso. Interesante, y la autoridad nunca nos ha contestado, y los compañeros hacen todos los análisis. Entonces, el discutir el agua, nosotros lo que estamos poniendo es el funcionamiento mínimo para que ese servicio, para garantizar el servicio que es con la gente. Ustedes ahora han alertado, por ejemplo, Nicolás, de la gravedad de la situación en la cuenca del Santa Lucía, ¿no? De la necesidad de inversiones para mejorar la potabilidad del agua. Eso es un aspecto técnico, ¿no? Mm. Porque la tecnología. Pero de salud, en definitiva, digamos. Sí, eso ayuda. Pero la cuestión es, nosotros es, ¿por qué el agua que toma OCE está contaminada? ¿Por qué no puede haber? Entonces nosotros, recuerdo hace muchos años en un congreso, los compañeros definieron que existieran una especie de áreas protegidas para donde están las tomas de agua, los arroyos, donde no haya contaminación. ¿Para qué? Para que el agua bruta, que nosotros le llamamos, venga lo menos contaminada posible, para que no se utilicen tanto insumos para potabilizarlo, claro. Insumos críticos que le llamamos nosotros. Entonces eso es un agua de mayor calidad, con menos productos químicos y que va a ser más barata. Claro. Porque el problema no son la cantidad de funcionarios públicos. Ahora, si hay funcionarios públicos de más, funcionarios que entran a dedo, que no se saben, bueno, vamos a discutirlo. Pero nosotros lo que queremos discutir y que se apruebe de una vez es una estructura de funcionamiento que no tenga tercerizado, que sea personal genuino, y nuestros sueldos están a la vista, entran a OCE, escala salarial, y ahí están los sueldos. A los trabajadores de OCE una hora extra le vale menos que una hora común por la estructura del salario. Entonces nosotros tenemos muchas cosas para discutir y somos en realidad un sindicato de hablar, de negociar, de acordar, de estudiar, de llevar propuestas. Y bueno, dado que intentamos durante todo este año garantizar el servicio y a su vez instalar negociaciones, no hemos tenido respuesta. No hemos tenido la respuesta de buena fe que nosotros sí hemos querido a la hora de negociar. Y como tú decís, en el 2013 denunciamos la calidad del agua, en el 2015 lo que pasó en Maldonado, 2016 en la Laguna del Cisne. Y en la Laguna del Cisne se demostró cuando se dejó de plantar soja transgénica que mejoró inmediatamente la calidad del agua. ¿Qué van a hacer en este panorama, Nicolás, además de poner en conocimiento a la opinión pública la situación? Y nosotros en el día de ayer fuimos recibidos por el directorio, fue una charla, un intercambio, no obtuvimos información concreta. Hicimos un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. Ellos iban a tener reuniones con OPP, la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero la cuestión que los llamados no están. Nosotros queremos que se terminen los acomodos, que haya concurso. Nosotros colaboramos para que haya un concurso por ascenso, que eso se apruebe, que se lleve adelante. Y nosotros lo que queremos es transparencia, y que cualquier ciudadano sepa cómo se hacen las cosas en OCE. Y en cuanto a la defensa del agua, nosotros, como ya lo hicimos en el 2004, que lo establecimos en la Constitución, como salimos a dar la crítica con la ley de riego, todo aquello que afecte la calidad del agua, por lo tanto la salud de la población, la salud de la alimentación, porque a veces simplemente se dice el agua está contaminada, qué mal que sale el agua, es la culpa de OCE. Claro. OCE tiene responsabilidad, pero el Estado no se hace cargo de la situación del agua como tal, de las cuencas, sigue autorizando determinadas prácticas agrícolas que contaminan. Entonces, garantizar la calidad del agua es garantizar la salud de la población y garantizar hasta la calidad de los alimentos. Entonces, nosotros somos plenamente conscientes de esa situación, y en este caso estamos alertando que hoy peligra la situación por la cantidad de personas, de funcionarios y de funcionarios, y si esto sigue así, vamos a tener una situación crítica, ¿no? Porque los compañeros, no es changa estar 15 días, 20 días trabajando 14, 16 horas haciendo doble turno para que salga el agua, porque y en medio de la pandemia, cuando algunos mandaban a trabajar en forma conectados desde su casa en forma virtual, hubo lugares del país que los compañeros siguieron trabajando igual, porque el agua hay que producirla, el agua hay que distribuirla, los caños no se arreglan por una computadora. Entonces, esa es la situación, es que le queremos decir a la población que la situación es jodida, pero se puede revertir pronto. Uh-huh. Y llega un momento que la indignación sobrepasa. Pero lo que sí le queremos decir a la población es que los trabajadores, los funcionarios, las funcionarias de OCE y este sindicato somos responsables y somos los que garantizamos y vamos a seguir garantizando el agua potable y el saneamiento. Bien, tenemos que ir redondeando, pero a cuenta de que algún día los tengamos por acá por la radio o podamos hacer con más tiempo un panorama de esto que es uno de las áreas claves, ni que hablar de la realidad del Estado. Te digo que nos han mandado un audio, un oyente del departamento de Flores, que escucharemos más adelante, que menciona algo de lo que vos venías comentando. En ese departamento dice que se están yendo los trabajadores mayores y además no llevan maquinaria para el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Una anécdota. El día martes fuimos a hacer una asamblea en distribución en un área de Montevideo y tenían dos camionetas, dos cuadrillas, y le sacaron una camioneta. Los compañeros no tenían un vehículo para salir a trabajar. Bien. Esa es la situación. Entonces, hay momentos que es indignante, es tragicómico la situación. Y siguen avanzando las tercerizaciones. La mayoría de la flota de OCE es toda contratada, por lo tanto sale carísimo, claro. Carísimo contratar. Si la gente piensa que el problema son los funcionarios públicos o lo que ganan, nosotros le decimos que ese no es el problema. Es un elemento a discutir y analizar, y nosotros queremos discutirlo y analizarlo, y tenemos propuestas. Pero hay simplemente esa es la punta del iceberg de algo, de un sistema que está frágil. Bien. Nicolás Ferreira, secretario general de la Federación de Funcionarios de OCE, gracias por estos minutos con Radio Centenario y ampliamos en cualquier encuentro nuevo. Bueno, muchísimas gracias, y a la población, denuncien todo, denuncien si ven contaminación en el agua, denuncien la falta de agua, denuncien si demoran, porque a veces hay decisiones que no las tomamos los trabajadores, pero para nosotros es fundamental el apoyo de la gente. Por lo tanto, en este sentido, denuncien todas las situaciones que vean, y nosotros vamos a hacer lo imposible para solucionarlo. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias por la comunicación. Hasta pronto.